piensas en mí, di lo contrario. Puedes mentir si es necesario, pero lo que yo te di sigue ahí, guardado dentro de ti, sigue ahí. Ya sé que aquí todo ha cambiado y cada quien va por su lado, pero es que yo sigo aquí, soñando con verte, yeah. Y tú ahí como si nada, yo quedándome sin nada, como si nada, y yo queriendo volver a quedarme contigo. Estoy arrepentido y ya no sé qué hacer. Y sigo aquí como si nada, como si nada, yo. Y tú no quieres nada, no quieres nada, y yo queriendo volver a quedarme contigo. Estoy arrepentido y ya no sé qué hacer. Cali, vuelvo esa noche, recuerdo la rabia tan fuerte que no me deja ver. Como fácil tus ojos se llenan de agua, más fácil es hacerte llover. Como el arrepentimiento que te deja el ego cuando se hace dueño de tu boca y habla con más fuego que palabras. Y mis ojos se cerraron, pero no estoy seguro, ya que nunca te lloraron. Perdimos el juego, ver que tú sigues tu vida y me quitas la mía. Juré ser el fuerte y que no pasaría, que incluso llorando se curan heridas. Primero me amas y luego me olvidas. Si agoté el abecedario ya no quedan rimas. Y en la cima de tu orgullo tanto me lastimas. Y me duele ver tu calendario lleno de mentiras. Aunque quieras darme celos me das ira. Ver que el amor, el amor, el amor me castiga y me obliga a perder. Sueños y ver que al mostrarme que ya mi mujer tiene dueño, yo puedo perderme. Quiero devolverme y decirte que no aguanto no poder tenerte, que fue culpa mía, que no fue la suerte aceptarlo todo. No quiero perderte, yo soy el culpable, tú eres inocente, que te quiero tanto, yo te quiero tanto y ya no puedo verte. Estoy ahí como si nada, yo quedándome sin nada, como si nada, y yo queriendo volver a quedarme contigo. Estoy arrepentido y ya no sé qué hacer. Y sigo aquí como si nada, como si nada, yo. Y tú no quieres nada, no quieres nada, y yo queriendo volver a quedarme contigo. Estoy arrepentido y ya no sé qué hacer. Y estás ahí como si nada, como si nada, y yo me quedo aquí sin nada. Yeah. Cali.